Estás en Madrid. Estás en la radio de la capital. 88.6 de la FM. Hola a todos, estamos aquí en la última tarde de la 88.6, la última tarde antes del fin de semana. Así que vamos a intentar preveniros de toda la oferta de ocio en nuestra comunidad y de todo lo acontecido durante esta semana. Por eso lo primero que vamos a hacer es dar un repaso a lo ocurrido en el mundo en estos últimos días. Haremos hincapié en las descargas ilegales, pues la ministra de Cultura, Ángeles González Sainz, sigue en el punto de mira de los usuarios de Internet. Caeremos el tema, nuestro debate, ya que nos repercute a todos, también a ti. Así que si estás interesado, puedes participar y darnos tu opinión. Como siempre, en Disco Vinilo daremos salida a toda la información musical del momento. Si quieres ir al cine este fin de semana o bien ir a una exposición, estáis en el dial adecuado. ¿Que no queréis estar en Madrid? ¿Queréis salir de la ciudad? Pues nada. También tenemos opciones muy interesantes para los más aventureros. Quedaros con nosotros y no os perdáis detalle de lo que tenemos preparado para hoy, día 17 de diciembre. Son las 6 y 13 y empezamos con el informativo de la mano de nuestro trío habitual, Francisco Alvilares, Eva Miranda y Lola Ayuso. Buenas tardes a los tres. Y comenzamos este boletín hablando de nuestra ciudad. La plaza de Santa Bárbara ofrece un aspecto mejorado tras 8 meses de trabajo y casi 4 millones de euros invertidos por el ayuntamiento. Esta nueva plaza ha sido inaugurada por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y ha subrayado que ejemplifica el esfuerzo del ayuntamiento por hacer de Madrid un espacio equilibrado y habitable, apto para el estilo de vida que demandan los ciudadanos. Por otro lado, también el barrio de Tetuán estrena y lo hace con un aparcamiento para 128 plazas situado en la calle General Perón. Este establecimiento está localizado en la antigua base de servicio de ayuda a la movilidad y cuenta con 5 puntos. Cabe destacar que 3 de estas plazas son para minusválidos. Y no podemos irnos de la información local de Madrid sin citarles a una convocatoria que viene celebrándose desde el año 1964. Nos referimos a la cita de San Silvestre Internacional de Madrid. Después de 45 años, este va a batir un récord. A los 1.000 atletas que correrán en la prueba internacional se unirán 29.000 más que se han apuntado a la San Silvestre Popular, que fue instituida en el año 1978 y en el que están inscritas 6.000 mujeres. Hoy, a las 8 de la tarde, en la Plaza de Oriente se celebra la Noche del Fuego, por 4º año consecutivo. Es el pistoletazo de salida de la programación cultural y de ocio de las fiestas navideñas de nuestra ciudad. El Área de Gobierno de las Artes organiza una instalación sonora y visual con el fuego como elemento estrella. La actividad comenzará en la plaza llena de diferentes elementos de fuego que van a conducir al espectador desde los tonos verdosos de la primavera al verano caliente e intenso. Así, la Plaza de Oriente se convertirá en un potente dibujo color naranja. La Unión Europea reclama a Marruecos mayor cooperación para intentar solucionar el caso de Amin Haidar. En una nota se solicita al país alauita que respete los derechos humanos y agilice su negociación con España para hallar una resolución al conflicto. Por otro lado, el responsable de comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha aprovechado su intervención en el ente público Radio Televisión Española para inculpar al gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero de los preocupantes derroteros que está adquiriendo el conflicto. Le escuchamos. Víctima de una expulsión producida por Marruecos y de una incompetencia demostrada por las autoridades españolas que permitieron que entrara en nuestro país sin su correspondiente pasaporte y en circunstancias todavía no suficientemente aclaradas. El Centro Nacional de Inteligencia ha involucrado a grupos salafistas marroquíes en el secuestro de los 3 activistas españoles en territorio mauritano. Los servicios de inteligencia marroquíes y españoles trabajan conjuntamente para conseguir localizar la ubicación exacta de los cooperantes catalanes que ya llevan 3 semanas retenidos. Se sigue celebrando en Copenhague la cumbre sobre cambio climático, que concluirá mañana. Representantes de 192 países intentan llegar a un consenso para paliar los cada vez más preocupantes efectos de la actividad humana sobre el clima. Las disensiones entre los países ricos y las naciones emergentes en vías de desarrollo están suponiendo el principal obstáculo para un acuerdo global. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido el Premio Nobel de la Paz. aprovechando el evento para justificar el aumento de tropas en Afganistán por parte de su país. En una controvertida ceremonia, el máximo mandatario norteamericano ha supeditado el bien futuro de la República Islámica a la intervención incondicional de fuerzas internacionales, convirtiendo la entrega de un galardón de talante humanista en un alegato bélico. Un boceto de Rafael empleado para unos frescos del Vaticano y un retrato pintado por Rembrandt han sido vendidos recientemente por la astronómica cifra de 51 millones de euros. La puja ha tenido lugar en la Casa Británica de Subastas Christie's. La cantidad récord alcanzada por ambas obras ha superado con creces las expectativas más optimistas de la organización radicada en Londres. Los Reyes de España han presentado la nueva gramática de la lengua española, en la que 22 academias han invertido 11 años para su elaboración y que cuenta con casi 4.000 páginas. Se trata de una obra a la que han definido como colectiva, consensuada y ambiciosa, según ha declarado su director, Víctor García de la Concha. En los dos primeros volúmenes se han encontrado curiosas aclaraciones en términos como azafato, uno de los pocos nombres masculinos de profesión, y upa, que se usa como aupa cuando se levanta a un niño en brazos. Recordamos que la primera gramática de la Real Academia Española data del año 1771. El anteproyecto de ley de economía sostenible, presentado el pasado 27 de noviembre, sigue generando polémica. La espiral que ha provocado esta controvertida ley amenaza con dilatarse en el tiempo. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, sigue en el punto de mira de los internautas y ha pasado a convertirse en el objetivo principal de las críticas al anteproyecto de ley. La posibilidad del cierre de muchas páginas web y un supuesto atentado contra la libertad de expresión implícito en el mismo están provocando en la red una reacción inusitada. En tiempo récord, 200.000 usuarios de Facebook ya han mostrado su apoyo al manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, una cifra que se prevé aumente vertiginosamente en las próximas fechas. Siguiendo con esta noticia, Carlos Averga, en el otro informativo, nos va a dar su opinión acerca de este punto del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible. Intensa la polémica por unas pequeñas líneas de texto en el ya famoso anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, relativas a las descargas ilegales, en eso que cada vez abarca más aspectos de nuestras vidas y que se llama Internet. No sabemos si aquí tomaremos el mismo camino que ya han emprendido nuestros vecinos europeos en su lucha contra la piratería en Internet, si el dedo acusador irá dirigido a los proveedores de contenidos ilegales o directamente al consumidor. Claro está que aquel que entrega su talento y su tiempo a la creación de una obra merece todo el derecho del mundo a poder explotarla económicamente y obtener unos réditos que le permitan seguir creando. Lo que no está tan claro es que entre ese creador y el público al que entrega su obra exista un engranaje cada vez más oxidado, incapaz de ver el cambio que ya está instaurado en el negocio y que se enriquece a costa de la explotación del talento de otros. Estos, incapaces de abrir los ojos y asimilar el crecimiento y posibilidades de la red, recelan de ella y claman castigos y penas a quienes se entrometen en su camino. Parece evidente que el que saca rendimiento económico de aquello que no es suyo debe ser castigado. Pero de ahí, la presunción de inocencia, sobre todo el mundo que se quiere instaurar en esta sociedad, cortando conexiones y cerrando portales, hay un trecho bastante amplio que parece que quieren cruzar de una zancada. Mejor harían estos colectivos en ver el vaso medio lleno, más aún en un año de crisis como este, en el que el cine español ha dejado el papel de secundario y se ha alzado con cierto protagonismo en las carteleras de nuestros cines. Porque cuando un producto es de calidad, está demostrado que el público responde, como también responderá en las urnas, si ve que sus libertades son pisoteadas simplemente por satisfacer el interés de unos pocos que crear. Lo que se dice crear solo crean polémicas absurdas. Tiempo hay para rectificar. Estás en Madrid. Estás en la radio de la capital. 88.6 de la FM. Por eso hoy, en nuestra sección de debate, vamos a hablar sobre este tema, de la inclusión del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible y de las modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y derecho de cultura a través de Internet. Por eso quiero saber quién quiere empezar a hablar para decirme qué opina sobre este tema. Bueno, pues yo sobre este tema de las descargas, me autoinculpo y yo me confirmo como he sido autor de descargas ilegales. Me levanto la mano, si alguien me quiere detener o lo que sea, yo levanto la mano, me pongo a disposición de quien sea. pero creo que se está dirigiendo el dedo acusador a alguien que no tenemos la culpa, que es el consumidor, y creo que hay gente que se enriquece bastante más que el propio consumidor, que solo coge sus músicas, sus películas, y hay productoras, hay discográficas que se están enriqueciendo prácticamente mucho más que de los actores con los que trabaja. Entonces, según tú, a ver, ¿los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos? ¿Estáis de acuerdo? Hombre, debería haber un equilibrio. El derecho de autor también es un derecho fundamental. Pero el problema yo creo que ya viene de lejos en las discográficas. No es una cuestión de que los autores en España se vean afectados por las cargas ilegales. El problema ya viene del escaso dinero que sacan de su labor en las productoras. En España la media que recibe por un CD vendido un autor es el 6%. Es decir, que el problema no viene de las descargas ilegales. O sea, tienen que solventar el problema de raíz, y la raíz del problema es que está arriba. Es un problema de la cúpula. Las productoras, incluso ciertos sectores políticos que se benefician también de... Es un negocio montado desde arriba. Enrique, yo no me he descargado nunca nada de internet, y porque no creo que sea conveniente hacer ese tipo de cosas. Yo cuando compro un disco, en un momento dado tengo que hacer una copia para un amigo o para mí, hago una, dos, tres copias y no necesito estar haciendo copias y copias. Y bueno, lo que no se puede permitir es lo de estar por la calle y ver películas a 5 euros, a 6 euros 3, eso es una auténtica vergüenza y hay que perseguirlo. Y luego además, luego llegas a casa con ellas y no funcionan. Y no funcionan, no se ve. Es decir, te han estafado doblemente. Sí, bueno, ese es el problema de lo que es la venta pirata en las calles, pero ya hablamos más, uno en su propia casa, bajarse la música, bajarse incluso novelas, incluso películas. ¿Esto cómo lo veis? ¿Y tal como está la crisis ahora? Yo... Sí, Lola, dime. Perdón. Lola, yo creo que hay unos sitios donde se pueden hacer esas cosas y otros no. Y entonces, bueno, tenemos que tener todos la suficiente educación para saber dónde podemos descargar. Si estamos haciendo algo que va contra las leyes, yo creo que no lo debemos de hacer. Y hay otros sitios en los que sí se pueden bajar cosas porque están para eso. Entonces, la diferencia está en que la gente no distingue. No distingue y cree que todo es mío, todo es mío, todo es mío y todo me lo cojo. Entonces, claro, no es así. De acuerdo, entonces, ¿dónde ponemos el límite? O sea, de lo que está diciendo Lola. Porque hay un montón de páginas web que te dan acceso a películas y de todo. Tú te las puedes grabar libremente y verlas a las 2 horas. No sé, Carlos, ¿qué querías decir antes? Yo he dicho que si las descargas son ilegales y están mal, y eso por supuesto. Pero el problema yo creo que no hay que dejarlo aquí. O sea, también los autores, creadores y todo también tendrían que centrarse en quién se está enriqueciendo con su trabajo. O sea, hay cantantes que reciben un 3% de cada disco que venden, y ese 97% restante, ¿a dónde va? Bueno, esa es otra lucha la que tienen los artistas. Ya, pero creo que es más importante que... De todos modos, lo que hablamos antes de la crisis actual, yo creo que lo que cuesta un CD actualmente es un precio un poco desorbitado. Una entrada en cine, 7 euros, y esto no es el Corte Inglés, si no, que hay fecha, no te vuelven el dinero. Por tanto, yo tengo amigos cinéfilos, y si hay alguna película que realmente les gusta y tienen buenas referencias, van directamente a la sala. Claro, lo que no puedes hacer es una película que no sabe exactamente qué nivel tiene, sobre todo viendo el nivel del cine español, gastarte 7 euros para luego irte a los 15 minutos. Claro, pero para eso puedes informarte sobre la película, puedes leer, tener información, y realmente todas las distribuidoras facilitan esas cosas. Es decir, hay críticas de cine, sinopsis. Hay cantidad de sitios donde tú puedes de alguna manera saber lo que vas a ver, tener una idea aproximada por lo menos, ¿no? Y puedes ir al cine un día de los que hay descuento, que también efectivamente puedes organizarte para ir ese día en plan familiar. Bueno, realmente si quieres ir al cine vas a ir igual, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que de verdad quiere ir al cine y no puede sacarse sus 7 euros, dices, pero en realidad hay en cines que cuesta bastante más. Lo mismo pasa con la música. Por eso es en plan, la persona que no tiene posibilidades de disfrutar de la cultura de una forma, se la tiene que... La cuestión es, la has enfocado bien, es restringir el arte solo a gente que tenga un nivel adquisitivo. Pues eso es a lo que es vamos. Es decir, entonces, que yo creo que democratiza el arte. Yo creo que en el fondo, al margen de cuestiones económicas o de ganarse la vida, el artista, si es un artista, como yo creo, como Dios manda, lo que realmente le importa es que se conozca su obra. Bueno, sí, yo propondría otra cosa. Escuchar música también se puede, hay muchas formas de escuchar música y una de ellas sería la radio. Escuchar la radio está muy bien. Uh-huh. Es un medio muy majo, muy barato y que ofrece una música fantástica. Entonces, bueno, pues mira. Bueno, en eso forma. Creo que estamos todos de acuerdo. Yo ¿vale? veo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Lo que sucede. Que escucháramos más radio, ¿vale? Que sí, se puede escuchar mucha más radio. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que quiere escuchar un tema en un momento concreto y a lo mejor en la radio justo no se lo están poniendo. Pues te compras el disco. ¿Qué tal? Pues ahí es a lo que íbamos. Entonces yo quiero saber, la opinión entonces que tenéis es que Internet debe funcionar de forma libre y sin tener ninguna interferencia política. ¿Se tiene que regular de una forma tan drástica como se estaba hablando o a qué punto llegamos? Yo creo que todas las regulaciones que hagan, echa la ley, echa la trampa, o sea, si lo van a regular siempre va a haber caminos por los que se va a poder descargar, la gente los va a encontrar. Internet es como poner puertas al campo, o sea, puedes poner leyes, prohibir, sancionar, pero siempre habrá un resquicio en el que el usuario se va a meter y va a acabar descargándose las cosas. O sea, la tecnología siempre va más avanzada que de las leyes que nos van creando, eso, vamos. Siempre ha sido así. Yo creo así. A los gobiernos se les ha ido la globalización completamente de las manos. Esto es inevitable ahora mismo. Bueno, Enrique, creo que pues sí, pues vamos a regularlo de forma de que no perdamos los que queremos consumir ni los creativos que tienen que recuperar sus inversiones y sus beneficios. De todas formas, lo que hablábamos antes, el precio del cine y del teatro es carísimo. Y ahí están los ministros de cultura y demás organismos que tienen que hacer algo. Y muy importante, porque si no la gente va poco al cine y va a ir mucho menos a partir de ahora. Sí, a partir de ahora. Bueno, realmente no creo que vamos a llegar a ningún punto en concreto con este tema. Va a seguir revoloteando todo por ahí. La ministra creo que va a tener que escuchar demasiadas cosas al respecto. Hombre, un inciso, la ministra ¿sí? casualmente con los guiones que firma tampoco es la adecuada para reclamar que nadie vaya al cine a ver sus películas. Bueno, que no son buenas, entrada. Que no te gustan. Hombre, a nivel de guión he visto cosas mejores. Mejores bueno. Sí, peores creo que no. Ya. Bueno, muchas gracias. Hay que dar oportunidad a ver. La gente que empieza. Enrique, hay que dar oportunidad a todos. Como la ha tenido este chico que vamos a escuchar ahora. De todos modos, bueno, la gente que siga teniendo su opinión, que no se bajen descargas, que escuchen la radio, como ha dicho muy bien Lola Ayuso, que hay muchos diales y muy entretenidos, con música de todo tipo. Como os iba diciendo, os vamos a dejar con un gran éxito que ha conseguido Milo, un nuevo artista que ha llegado a nuestro país, y esto se llama Allo Technology. Girl, she worth the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, do the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, long crazy faces. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front. In a fantasy, it's plain to see just how it be on me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. But you ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should begin to law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shorty, we can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's on the globe all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over? Vale, va indicativo. Estas son las noticias musicales. Y así empezamos con nuestro mítico disco vinilo, en el que estamos dispuestos a daros todas las novedades musicales más jugosas del panorama de esta semana. Y para ello tengo aquí a mi gran amigo Miguel Catalán. Buenas tardes, Carla. Esta última semana he estado algo movidita y traigo noticias bastante interesantes, así que si os parece, comenzamos. Si no tenéis planes para esta semana y os apetece empaparos de buena música, podemos escuchar a Los Secretos, nada más y nada menos que con Maná, esta misma noche en el Palacio de los Deportes, así que daros prisa a ir a comprar la entrada porque no os lo podéis perder. Y Pereza tocará canciones de su nuevo disco, el que está teniendo tantos éxitos, en el Nuevo Teatro Alcalá, el miércoles 23 a las 9:30. En cuanto a últimas novedades musicales, podemos destacar el último trabajo de Alicia Keys de Element of Freedom, los dos nuevos discos de Alejandro Fernández, Evolución y Tradición, y los directos de Chambao en El Fin del Mundo y Kylie Minogue, Live in New York, los cuales yo os aconsejo porque los he escuchado y están perfectos. Así damos paso a nuestro boletín musical. Paulina Rubio es disco de oro y platino por Grand City Pop. Alejandro Fernández es acusado de incitar la violencia de género. Amaya Montero crea polémica tras su última actuación en directo. Y haremos un pequeño repaso a la gala de los premios 40 principales 2009. La cantante mexicana Paulina Rubio vuelve a Madrid para recoger el disco de oro por ventas físicas y el disco de platino por ventas digitales en España gracias a Grand City Pop. Rubio demostró su satisfacción con el éxito de los dos sencillos del disco y lo ha dejado claro creando el pasado 3 de diciembre la Fundación Paulina y Amigos para ayudar a los niños de la calle y víctimas de violencia doméstica, dándonos así una lección de humanidad a todos que debemos seguir. El cantante mexicano Alejandro Fernández ha calificado este lunes de ridícula la polémica que ha suscitado una de sus nuevas canciones titulada Una nalgada, que ha sido criticada por algunos colectivos por su presunta incitación a la violencia de género. En la canción argumenta cómo una mujer merece ser azotada en las nalgas con pencas por falsa y traicionera. Por su parte, Fernández ha declarado que nunca quiso ofender a ninguna mujer y que las mujeres siempre han sido las musas de su carrera. La actuación de Amaya Montero en la entrega de los premios 40 principales y las palabras que pronunció para agradecer el galardón que la otorgaron han desencadenado un auténtico debate, donde algunos grupos de personas sostienen que la artista se encontraba algo perjudicadilla cuando subió al escenario. Lo cierto es que su interpretación en directo del tema 4 segundos, al que nos tienes acostumbrados a escuchar, sonó fuera de tono y con más o menos fuerza en esta actuación. Asimismo, Montero utilizó un suave seseo para agradecer el galardón, que sorprendió a algunos, mientras otros defienden que este es el modo habitual de hablar de la cantante, a quien le gusta pronunciar despacio las palabras, intercalarlas con largas pausas. En realidad, otros piensan que se debía a otras cosas, no sé. El pasado viernes 11 de diciembre tuvo lugar la entrega de los premios 40 principales 2009 en el Palacio de Deportes de Madrid. Artistas como Shakira o Black Eyed Peas fueron calificados con un sobresaliente, consiguiendo los premios a Mejor Artista Internacional y Mejor Canción Internacional en Lengua Española por Loba y Mejor Artista Internacional y Mejor Canción Internacional en Lengua Extranjera por I Got a Feeling. También pasaron por el escenario a recoger sus galardones dentro de la categoría nacional española el dúo Pereza por Mejor Grupo, Fito por Mejor Artista Solista y Efecto Mariposa por Mejor Canción. La gran fiesta fue un auténtico espectáculo que contó con la presencia de artistas internacionales de la talla de Robbie Williams, Nelly Furtado o el mismísimo Mika. Y con la mejor canción premiada despedimos el boletín de esta semana. Volvemos a vernos en 7 días aquí en Disco Vinilo, Efecto Mariposa

¿quién le iba a decir a los creadores de este pequeño programa, que vio la luz en Cadena SER como Top 40 americano versión española, que acabaría estrenando un musical en la Gran Vía, la meca del teatro en España? Su primer número uno fue en 1966. Desde entonces ha llovido mucho, tanto como para crear un repertorio con los números uno más míticos hasta este momento. Dan forma a una historia que gira en torno a un grupo de amigos veinteañeros que deben asumir que ya no son unos adolescentes. El protagonista inicia un radioblog en internet en el que haría las intimidades del resto. Con el poder que otorga la música y la radio para modular y ampliar emociones, intenta ayudarles a tomar decisiones en su camino hacia la madurez, pero finalmente acaba provocando más caos y confusión, y con ello, buenas dosis de humor. Se trata de una comedia romántica con toques dramáticos en las que la amistad, la lealtad, el amor llegan a compartir protagonismo con la banda sonora, que está compuesta por casi 100 canciones, tanto españolas como internacionales. Pero además, 40 el musical nos ofrece antes de cada función la actuación de un DJ que hará desfilar los grandes éxitos, anticipando la fiesta que se vivirá en cada pre-presentación, añadiendo una hora más de entretenimiento por el mismo precio. Tan solo cruzando la calle tenemos otra de las mejores propuestas para estas navidades, si lo que buscas es reírte de todo y olvidar un poco los problemas con esta pequeña píldora que es la risa. Spalmop lleva desde el 10 de septiembre en el Teatro Lope de Vega, dirigida por Ticicle y con coreografía de Frances Abos, es una comedia musical basada en la película La Mesa Redonda. En ella, el rey Arturo, tras reunir a su divertida corte, emprende la misión divina de buscar el Santo Grial. Acompañada de intrépidos caballeros, bosques encantados, escenas acuáticas pasando por castillos repletos de franceses y espectaculares bailarinas que nos darán divertidos y alocados números musicales. Este espectáculo se estrenó en Broadway en marzo de 2005 y desde entonces ha recibido 3 premios Tony y un Grammy a la mejor banda sonora. Tras su estreno en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ahora llega a Madrid, convirtiéndose a España en el primer país no anglosajón en estrenar este musical. Dicen que la risa es una lavadora que todo lo limpia y todo lo cura. Esta es la base de la risoterapia y también la de la siguiente propuesta. Pues si seguimos bajando la Gran Vía, muy cerca ya de Plaza España, nos encontramos con la nueva Chocita del Loro, un espectáculo de monólogos que reúne a los humoristas más originales y graciosos del momento. Son guionistas de sus propios monólogos. A través de vivencias personales, historias surrealistas y disparatadas, crean una conexión única con el público, que sabe valorar su autocrítica y su ironía mordaz, con la que tocan todos los temas, sin duda la clave del éxito que tienen. Además, podrás tomarte algo durante la actuación, pues dispone de bar. Y un secreto, si llegas pronto y te sientas en una de las mesitas cercanas al escenario, podrás participar del show en primera persona. Hoy puedes asistir a ver a Luismi con su monólogo O, pero si te pilla un poco tarde por la hora, porque es a las 8:30, tienes otra sesión a las 11, con Miguel Esteban, Caco e Ignatus, con el fin de la comedia. El sábado puedes asistir a ver a Luis Pierguita, monólogos del Rey de las Cosas Pequeñas, tanto a las 7 de la tarde como a las 10. Y a la 1 tienes La Parroquia del Monaguillo, que yo no me lo perdería porque parece ser que realmente te partes de risa. El domingo a las 8 de la tarde tienes el monólogo de Carlos Ramos, para los que quieran ir. Y en la misma acera, justo enfrente del restaurante Fridays, se encuentra una de las novedades de estas fechas y la música que estamos escuchando ahora mismo, del musical Chicago. Está en el Teatro Coliseum, donde todo el mundo pregunta, ¿quién dijo que matar no es un arte? Antes de que se formularan esta pregunta en Madrid, ya lo hacían allá en 1975. Hubo críticas para todos los gustos, como ahora. Pero pese a esto, Chicago detenta el récord de la reposición más duradera, pues lleva ya 13 años representándose en Broadway y es ahora cuando la producción original llega por fin a España. ofrece al público una divertida perspectiva de la vulnerabilidad de la fama, creando una mezcla de comedia negra y drama carcelario. Ambientada en medio de la extravagante decadencia de los años 20, cuenta la historia de Roxy Hart, a la que da vida Marcela Paoli, y de Belle McKaylee, interpretada por Natiana Millán, que todos conocerán de Un Paso Adelante y de Cabaret. Dos mujeres ambiciosas, encerradas por crímenes pasionales, que luchan por ganarse el favor de Billy Flynn, un famoso abogado que utiliza a la prensa sensacionalista para conseguir la libertad de sus clientes y que cobra vida en nuestro apuesto galán Manuel Bandera. Ambas se enfrentarán para obtener la fama y el perdón a toda costa. Musical brillante y sofisticado que seguro le habría gustado a Bob Fosse, su escritor. El musical Chicago nos da la opción de pasar una noche de lujo. A la hora de sacar la entrada, nos da la posibilidad de adquirir la butaca de oro. El precio son casi 100 euros, pero el recibimiento que tendremos será de toda una estrella de cine. Tendremos las mejores ubicaciones en platea, no lo olvidéis. Bueno, y qué decir tiene que antes o después del espectáculo podéis disfrutar del ambiente del centro en Navidades. Una tapa aquí, otra por allí, o cenar en un buen restaurante. Nosotros no vemos mejor plan. Por si los musicales y las obras de teatro no os terminan de convencer, tal vez os apetezca dar otro paseo por los escenarios de Madrid. Nuestra compañera Lola Ayuso nos tiene preparado un reportaje sobre una obra teatral que se llama Cómico Bueno, Cómico Muerto, de Ricardo Castella y Juan Diego Martín, que se estrenó, su segunda temporada se estrenó el día 5 de noviembre en el Teatro Alfil. Os dejamos con él. Y hoy hablamos de una propuesta de muchas risas, gran cantidad de palabras, en un guión inteligente, aderezado con altas dosis de mucha música. Se trata del musical Cómico Bueno, Cómico Muerto. Ricardo Castella y Juan Diego Martín en una reflexión chalada sobre la sacrificada vida de quienes viven del talento de otros, en un pequeño formato con grandes risas. Y escuchamos a Juan Diego Martín. A lo de los monólogos, ¿eh? Este fabuloso espectáculo de luz y color que consiste en un tío que habla. Hoy es mi primera actuación. Soy un cómico que empieza. Hoy pruebo mis bromas, que emoción, nadie las ha oído aún. Pero tengo la certeza de que voy a convertirme en el nuevo Buena Fuente. No he parado de reírme releyéndolas. Es tan evidente que voy a petar. Madre mía, y hoy solo es mi primer día. Mi carrera hoy no hace más que... Es un espectáculo de monólogos que consigue arrancar no solo risas, sino carcajadas. Y si no, escuchen. Y la gente se agobia, evita el contacto visual. Haz como que lees. ¿Para qué creéis que da la revista Paisajes? Pero yo ya sé que la conversación que voy a tener con ella va a ser corta. ¿Sabes? Entonces yo me quedo mirándola, así, casi en plan de... ¡Vamos, abuela! Hasta que ella me dice, pues tengo yo un nietecito que es como tú. Digo, ah, sí, también el violador. Pues ya lo saben, se puede disfrutar en el Teatro Alfil, que se encuentra en la calle del Pez número 10, en el popular barrio de Malasaña, llegando en metro a través de la línea 2, concretamente Noviciado. Disfrútenla. Bueno, Bueno, y si todo lo que os hemos contado hasta ahora no os interesa o simplemente no podéis ir, tal vez os apetezca un plan algo más económico y al alcance de todos, como es ir al cine. Nosotros nos vamos a ir de nuevo con Miguel, que nos ha preparado los estrenos de la semana. Estos son los estrenos de cine para esta semana. Blindado. Un recién llegado a una empresa de seguridad es coaccionado por sus compañeros para robar un camión blindado que contiene más de 40 millones de dólares. Hay muchos hombres implicados en la operación y parece imposible que el plan pueda fallar. Pero entonces ocurre algo con lo que ninguno de ellos contaba. El grupo se divide y parece cuestión de tiempo que su plan sea descubierto. Algo pasa en Hollywood, basada en las memorias del productor Art Lidson, quien también hace a la vez de guionista. En el film, De Niro dará vida a un productor de Hollywood que intenta mantener su dignidad profesional envuelto en la maquinaria de los grandes estudios. Avatar. Esta película cuenta la particular historia de un ex marín herido que es enviado a explorar un planeta exótico rico en biodiversidad, pero una vez allí decide conducir a la raza indígena en una batalla por su supervivencia. Donde viven los monstruos, adaptación de la historia infantil de Maurice Sendak. En la cinta, Max es un pequeño niño que solo disfruta cuando crea un mundo propio. Su mal comportamiento le lleva a ser castigado, pero una vez allí, decide escapar a un bosque donde es acompañado por criaturas salvajes. Vamos con más cine de la mano de Lola Ayuso, pero con un aire menos comercial. Se trata de una muestra temática de cine organizado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que ha tenido el patrocinio del Ministerio de Cultura, de Asuntos Exteriores y de Igualdad. Hemos asistido a la primera muestra temática de cine dirigido por mujeres bajo el título Cine y Política, que se ha celebrado el pasado fin de semana en el Cine Estudio Bellas Artes de Madrid. Esta muestra está organizada por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, de Asuntos Exteriores y de Igualdad. Según ha indicado la organización, el criterio de selección de las películas se ha realizado con el objeto de abarcar una gran diversidad cultural para, al mismo tiempo, promover obras de difícil difusión en España. La primera proyección ha sido la de la película iraní Cárcel de Mujeres, de la directora Manijet Hetmat, estrenada en 2002. La historia se desarrolla en una cárcel donde se produce un motín. Las presas son mujeres y retratan la sociedad iraní y su evolución en los 17 años que abarca la película. Una espectadora nos contó sus impresiones al término de la película. ¿Ha visto usted alguna película iraní anteriormente? Sí, sí había visto y por eso tenía interés en ver esta, que me parecía que el tema pues iba a ser crudo como ha sido. Y tenía mucho interés también en ver a una directora que, teniendo en cuenta cómo se ven las cosas en las noticias, de cómo están allí, y además yo tengo unos amigos iraníes, pues tenía mucho interés. Y me ha parecido bien, pero lo que no me ha parecido bien es lo que ha dicho al final la directora, y es que desde el 2001 que acabó la película a hoy las cosas han empeorado en vez de mejorar. Y así de emocionada se mostraba. Ser mujer en Irán es un espanto. Ya en España me parece que todavía nos falta muchísimo. No piense, jeje, estoy yo pensando que aquí se ha adelantado. Se ha adelantado, pero nunca suficiente. Aquello me parece un horror. Ha habido situaciones en las que yo tragaba. ¿Como cuál, por ejemplo? Ahí. La de cuando se llevan a la señora y la otra señora que dice, una para ahorcarla y la otra que dice que la van a lapidar porque su marido encima la dice, yo dije, me parece súper fuerte. Otra de las proyecciones ha sido Sé quién eres, una producción española de la directora Patricia Ferreira. Todo comienza cuando Paloma, interpretado por Ana Fernández, es una joven psiquiatra que se traslada a una clínica de Galicia y se encuentra a un paciente muy especial. Se trata de Mario, interpretado por Miguel Ángel Solá, quien sufre una alteración de memoria que oculta un pasado cargado de intrigas. Escuchamos unos momentos inquietantes. las elecciones con normalidad. Entonces elaboró un informe para denunciarlo. ¿Y qué hizo con el informe? ¿Habéis terminado ya? Casi. ¿Pero todavía lo habéis usado? ¿A quién le entregó el informe? A nadie. No le dio tiempo. Fue cuando ocurrió todo. Y ahora están a punto de desenmascarar su recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de ese? Una casa, supongo. ¿Qué pasa en la casa? Están celebrando una fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? Un cumpleaños. ¿De qué es el cumpleaños? Otra de las proyecciones ha sido la de la nueva directora Carla Subirana, con una ópera prima que nada entre el documental y el drama. Precisamente el título de la película es Nadar, en la que se incluyen vídeos reales recopilados por su directora desde 1999, a partir de los cuales construye su propia historia. El infrascrito cura párroco de Santa María del Bosch de Monros, obispado de Urgel, certifica que por 3 días de fiesta consecutivos publiqué en el ofertorio de la Misa Mayor, con voz clara e inteligible, el matrimonio que espera celebrarse entre Juan Arroniz Moreno, soltero, natural de Alquerías, Murcia, y Leonor Subirana Frank, soltera, natural y vecina de Monros. Esposo, y solicita una pensión por ser viuda de guerra. Barcelona, enero de 1983. Y hablamos con Carla Subirana, su directora. Pues mira, en 1999 empecé todo el proceso porque estaba trabajando en un proyecto documental y un día, hablando con el periodista sobre el tema del exilio, le comenté que mi abuelo había sido fusilado en el año 40. Entonces él me preguntó por qué. Entonces, a partir de darme cuenta que no podía contestar algo tan sencillo, me empecé a interesar el tema y se convirtió en una pequeña obsesión y empecé la investigación. ¿Cuánto tiempo has tardado en recopilar todo este trabajo que tienes de documental? Porque más bien yo he visto un documental autobiográfico completamente, ¿es así? Bueno, es un documental autobiográfico, pero siempre con la intención y el objetivo de traspasar esa frontera y convertir esa historia particular e íntima, porque lo es, en una historia universal que pueda interesar a cualquier persona, ¿no? O sea, que este objetivo de que esta familia, que Cana, Leonor, Ana y Carla, digamos, de alguna manera traspase esta línea y la gente pueda sentir identificada, ¿no? O sea, porque como, y sobre todo porque lo que he comentado, ¿no?, en el pase, es que como un fenómeno como la historia, como la guerra civil, como la historia mayúscula, se proyecta en una historia en particular, en una familia en particular, ¿no?, y cómo afecta ese hecho. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues estoy trabajando en un proyecto sobre las mujeres en el ejército. Uh-huh. Y de hecho ya he estado haciendo un trabajo de campo en la Academia del Aire de San Javier. Y bueno, en principio tengo el permiso del Ministerio de Defensa y ahora estoy en proceso de vías de financiación. O sea que Nadar ha sido tu primera película. Sí, Nadar ha sido mi ópera prima y este proyecto sería la segunda película. Bueno, pues te deseo mucho éxito tanto en este como en los siguientes. Enhorabuena. Muchas gracias. Y gracias a ti. Nadar, una cinta que guarda un pasado desconocido que se pierde en el presente, y se trata de recuperar un abuelo fusilado en 1940, una abuela que ha muerto de Alzheimer y una madre a la que le descubren la misma enfermedad. La muestra ha finalizado con la proyección de la producción argelina titulada Rachida, de la directora Yamina Bachir. Rachida es una joven profesora a la que detienen por la calle un grupo de jóvenes que le exigen que coloque una bomba en un colegio. Al rehusar hacerlo, le disparan y la abandonan. No hay cielo seguro en Argelia. Con esta frase terminamos el paseo por esta muestra, que ha sido coordinada por Lince Comunicación, y felicitamos a su directora. Le deseamos que esta muestra sea la primera de una larga trayectoria. Estás en Madrid, estás en la radio de la capital, 88.6 de la FM. Time goes. sonaba era 1973 de Jane Bloom. Y ahora vamos con nuestra agenda cultural, una de nuestras propuestas más interesantes. Y hoy para mí más que nunca, porque me parece que hablas de Hannah Hollings, ¿no? Fotógrafa de la que me considero fans, ¿no es así? Hola, buenas tardes, Carla. Sí, vamos a dar unas pequeñas dosis de cultura alternativa para quien quiera realizar planes diferentes a lo que hemos propuesto hasta ahora. Vamos allá, si te parece. Hasta el próximo 31 de enero, la sala de exposiciones del canal Isabel II exhibe Madrileños, un álbum colectivo. La muestra, con 450 imágenes pertenecientes a álbumes personales que los ciudadanos de Madrid han ido donando al archivo fotográfico de la comunidad, cuenta ya con más de 25.000 fotografías y que llevará a quien la visite a echar un vistazo por el Madrid que retrataron sus vecinos desde la invención de la fotografía hasta nuestros días. Pero si lo que verdad te apasiona es el arte de la escritura lírica, el Instituto Cervantes, con la colaboración de la Embajada de Chile en España y la Fundación Endesa, convierte su sede en un pequeño océano con paneles en forma de caracola, mecidas por el ruido del mar y la voz del poeta al albergar Amor al Mar, las caracolas de Neruda, que incluye piezas únicas como la que le regaló al líder Mao Zedong o la autografiada por Rafael Alberti. Para los amantes del dibujo y sobre todo interesados en el proceso de creación de las obras, la Fundación Juan Marx expone hasta el 10 de enero la obra sobre papel de Caspar David Friedrich, uno de los pintores más representativos del romanticismo alemán. La exhibición Caspar David Friedrich, el arte de dibujar, es una colección de dibujos de delicada belleza ejecutados en plena naturaleza, con minucioso detalle que después son utilizados por el artista como las piezas de un moderno sistema de arquitectura pictórica con las que construir, ya en el taller, los paisajes sublimes que han hecho de él el pintor más célebre del romanticismo alemán. Vamos ahora a las escénicas, porque La Casa Encendida presenta por primera vez en España una retrospectiva de Edward Gordon Craig, uno de los pioneros en el análisis de la escena teatral del siglo XX y figura fundamental para el desarrollo del teatro contemporáneo. La exposición, titulada Edward Gordon Craig, el espacio como espectáculo, nos adentra al espectador en el escenario espacial, porque, según el autor, el espacio puede funcionar por sí mismo como fenómeno, siendo las distancias, direcciones y límites protagonistas, en La Casa Encendida hasta el 17 de enero. Para cerrar esta agenda, para los más atrevidos, Caixa Forum recoge hasta el 21 de febrero el trabajo de Hannah Collins, famosa fotógrafa y videoartista que ofrece tres películas, acompañadas de sendas fotografías en las que retrata a la población gitana del barrio barcelonés de La Mina y la vida de tres africanos en Europa. El trabajo experimental, a través de tres pantallas simultáneas, se adentra en la imaginación del espectador, invitándonos a desear posibilidades de emancipación y dignidad de sus protagonistas. Estás en Madrid, estás en la radio de la capital, 88.6 de la FM. Suena la sintonía de nuestra sección dedicada a los reportajes de Enrique Martínez. En este caso ha decidido deleitarnos, y nunca mejor dicho, con la gastronomía, el arte de comer. Y aunque no son horas, creo que escuchándote se nos va a ir abriendo el apetito. Porque además has entrevistado a Paco Roncero, el magnífico chef de la terraza del casino, ¿no es así? Efectivamente, Paco Roncero, actual chef, ha conseguido una segunda estrella Michelin. Vamos a empezar con nuestro reportaje para poneros en ambiente. Dice así: todo el mundo es consciente de que el ser humano necesita ser alimentado, aunque para suplir esta necesidad básica se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es la cocina creativa, sin olvidar, por supuesto, nuestra cultura más arraigada, vinculada a la cocina mediterránea y la cantidad de productos que ésta nos ofrece. La cocina creativa surge a raíz de la innovación defendida por una nueva horneada de cocineros que cuenta ya con dos generaciones en representación internacional. Un referente para medir nuestra cocina es la archiconocida guía Michelin, con su concesión de estrellas. En la última edición, la cocina española cuenta con 115 restaurantes galardonados, 16 más con respecto al año pasado. Uno de los agraciados en esta última edición es Paco Roncero, chef de la terraza del casino en pleno centro de Madrid. Labor que combina con la apertura de un nuevo local también en la capital. Estado puro se llama este último local. Tradición y creatividad viajan de la misma mano. Los fogones que dirige Paco Roncero son una clara muestra de ello. pues a nivel de comida nosotros hacemos una cocina moderna, una cocina de vanguardia, cocina creativa, pero sobre todo una cocina muy basada en el producto, y aunque parezca mentira, una cocina muy basada en la tradición, ¿no? Porque todos nuestros platos primero nacen con unas bases muy arraigadas de la cocina española y la cocina internacional, por supuesto, y luego realmente intentamos muchas veces hacer un guiño, por supuesto, a la cocina moderna, porque debemos de hacerla, pero después en nuestro menú de degustación terminamos con producto y cocinado de una manera mucho más tradicional. Pues a nivel de comida nosotros hacemos una cocina moderna, una cocina... Dentro de esta tradición sería imperdonable no mencionar la tapa ya arraigada en nuestra cultura. La cocina creativa ha reinventado este concepto de tapa creando multitud de variantes y sabores. En la actualidad volvemos a nuestros orígenes rescatando los productos que ya estaban presentes en las cocinas de nuestros abuelos y que nunca han dejado de elaborarse y hacer disfrutar de nuestro paladar. Mucha cultura del mundo de la tapa, para mí el tapeo es una forma de vida. Y bueno, pues la verdad es que hacemos pues desde unas croquetas de jamón, pasando por la ensalada rusa, boquerones en vinagre, el típico mejillón tigre que es muy típico aquí en Madrid, patatas bravas, patatas alioli, bueno, pues un poco las tapas tradicionales españolas. Otro de los productos básicos de nuestra cultura gastronómica es el aceite de oliva en todas sus variantes. Un plato puede ser justificado como aceptable o no, tan solo porque lleve el toque preciso de su aliño, que normalmente lo hará el aceite de oliva con su sabor, textura y grado de acidez. El sabor queda determinado por aquello que experimentamos y sentimos con nuestros sentidos a través de nuestro paladar. Lo que parece no estar tan claro es el concepto de textura. Términos como la opacidad o transparencia o el conjunto de sensaciones que se producen en nuestra boca nos ayudará a conocer la textura de que esté bien apreciada, como en este caso es el aceite de oliva. Paco Roncero nos habla de la importancia del aceite. La verdad es que me encanta trabajar con el aceite de oliva en todos los sentidos, ¿no? Porque es verdad que somos los mayores productores de aceite de oliva del mundo, pero todavía nos falta un poquito de cultura dentro del aceite de oliva, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, yo siempre digo que el aceite de oliva no hay que mirar solamente si es virgen o si es refinado, sino me gusta mucho fijarme en qué tipo de aceituna usamos. Y en ese sentido, pues me gusta tener pleno conocimiento de todas las aceitunas que se cultivan en España, ¿no? Ya sea una picual, una arbequina, una gilanca, una picudo, bueno, es que tenemos unos olivos fabulosos. Comer es un placer. Todos hemos experimentado esa sensación de bienestar después de la degustación de un buen plato. La sangre se activa y, por supuesto, por nuestro cuerpo fluye una sensación que nos pone en sintonía con lo más placentero del ser humano. Dejemos reposar media hora y nuestra digestión transformará los alimentos en energía para afrontar con fuerza los retos de la vida diaria. Una vez que el placer ya se ha aposentado en nosotros, es casi un deber mostrar nuestra gratitud ante aquellos que han dedicado todo su tiempo y su trabajo en la cocina. Reconocimiento que también se ve reflejado con este tipo de premios y sobre por el que Paco Roncero se muestra así. Estamos muy contentos, muy orgullosos de la recompensa que hemos tenido este año, sobre todo por el trabajo que hemos ido realizando durante los últimos años, ¿no? Porque yo creo que esta no es una labor del último año, sino la labor que ha sido realizando en los últimos años hasta ahora. Desde aquí nuestra felicitación a todos los nuevos galardonados en esta última edición de los premios Michelin. El comer es un placer. Atrévanse a probar con nuevas sensaciones. Tú, Carla, ¿te atreves? Yo me atrevo con todo lo que has dicho y más, porque no me equivocaba, tengo la boca hecha agua y un hambre, ahora que son las 7 y 18 de la tarde y no hemos merendado, pues estoy muerta. Bueno, vamos a escuchar a Joe Cocker con Unchain My Heart. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Un- gave my heart, but you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart. En el 88.6 de la FM. Y así hemos llegado prácticamente, con mucha pena, a la parte final del programa. Pero con mucha alegría, porque eso quiere decir que nos vamos de escapada con Paco Alvilares en nuestra sección de viajes, El Mundo en la Retina. Hoy creo que cruzamos la frontera, ¿no? Que nos une con Francia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, Paco? Así es, Carla. Hoy recomendamos unas pequeñas vacaciones en nuestro país vecino, donde los aficionados a la historia, a las tradiciones y al virtuosismo paisajístico tendrán una oportunidad privilegiada para deleitar todos sus sentidos. Bienvenidos al Valle del Río Loira. Qué bien suena eso. Situado en el corazón de Francia, más de 1000 castillos jalonan su geografía, buena parte de ellos erigidos durante la Edad Media. Con el honor de haber sido declarado por la UNESCO como el mayor enclave de paisajes naturales, el río Loira y sus aledaños no dejan de fascinar y sorprender durante su extenso recorrido. Como por desgracia y sin ánimo de quijotismo, en nuestro país no encontraremos nada similar, solo nos queda la opción de desplazarnos, con calma, porque esta región francesa se encuentra a más de 1000 kilómetros de Madrid. Así que, si podemos, elegimos buena compañía preparamos nuestra cámara de fotos y nos ponemos en marcha. Rebasar nuestras fronteras en media jornada de trayecto, lo recomendable es hacer noche en Hendaya o en Biarritz y disfrutar de un poco de playa. Aprovechando la mañana, solo nos queda otra pequeña jornada de viaje y sin estresarnos demasiado, que para eso estamos de vacaciones, podemos llegar a la ribera del Loira a la hora de la siesta. Siguiendo la ruta que realizó un servidor a partir de unos mapas de la oficina de turismo y de cierta dosis de improvisación, haremos nuestra primera parada en Tours. Esta ciudad es reconocida como un punto de encuentro entre el arte y la historia, destacando también por sus vinos y la pureza del francés que allí se habla. Una visita aquí es obligatoria, la Catedral de Saint-Gatien, cuya construcción originaria data de 1170. Esta obra deleitará sin duda a los amantes del gótico. Darse un paseo por sus calles no tiene desperdicio, pues en cualquier recoveco encontraremos algo digno de llamar nuestra atención, desde una perspectiva histórica y estética. La mejor zona para comer es el casco antiguo, con multitud de restaurantes con terraza y una conservación del entorno urbanístico digna de aplauso. Abandonando esta ciudad, que usaremos como referente a nuestra ruta, llegaremos a Amboise, a tan solo 22 kilómetros de distancia. Tras serpentear por coquetas carreteras provinciales, bordeadas de exuberante vegetación, aparecerá ante nosotros, como una maravillosa ilusión óptica, esta histórica villa, con su monumental castillo como estandarte. Si somos aficionados a la fotografía, nos veremos forzados a parar en la arenosa ribera del Loira, que cruza Amboise, esperar a la queda del sol e intentar hacer una foto que sea digna de la categoría del entorno. Este enclave, fielmente medieval en cuanto a su estilo arquitectónico y conservación, es célebre, entre otras cuestiones, por su grandioso castillo. Iniciada su construcción en el siglo XIII, combina a partes iguales el gótico tardío con las maneras recentistas. Aquí se halla la tumba de Leonardo da Vinci, que pasó por sus últimos años en el castillo de Clos-Lucé, a tan solo un par de kilómetros. Ambos castillos están unidos mediante un camino subterráneo, lo que facilitaba los encuentros de carácter ocultista entre el monarca Francisco I y el genio italiano. Pasarse por Amboise es un placer. Ninguna construcción desentona, y si no fuese por la presencia humana, podríamos pensar que estamos en el siglo XV. Los aficionados a la música pueden disfrutar de conciertos callejeros, pero no como se entiende en España. Jóvenes de conservatorio, adecuadamente acicalados, tocan en las calles, y respetando la tradición, desenfundan sus instrumentos medievales, tanto de cuerda como de viento, para envolvernos en el folclore típico de la región del Loira. Al caer la noche, varias terrazas en los aledaños del castillo abren hasta tarde. Recomendable sentarse en alguna de ellas y disfrutar de una buena conversación y una cerveza de abadía. Dejando esta pequeña y hermosa ciudad, otro lugar de obligada visita es Blois. Tratándose ya de un área urbana en toda regla, no alcanza el preciosismo visual ni el encanto de Amboise. Sin embargo, ofrece otras virtudes. Destaca el célebre Château de Blois, palacio de corte renacentista mandado construir por Luis XII. En su interior podemos disfrutar de diversos espectáculos de ilusionismo. No en vano es la ciudad que vio nacer a Houdin, considerado el padre de la magia moderna. Si queremos disfrutar de buenos vinos y comida local elaborada, Blois tiene una variada oferta a partir de 20 euros. Para finalizar la noche, buena oferta de conciertos en locales en el centro de la ciudad y notable vida nocturna en verano. Uno de los emblemas de Loira es el castillo de Chambord, situado a poco más de 15 kilómetros al este de Blois. Siendo uno de los castillos más grandes del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, consta de 440 habitaciones y 8 torres de proporciones colosales. Su silueta es de las más reconocibles de Loira. Arquitectónicamente aúna elementos renacentistas, medievales y formas tradicionales italianas. Entre muchos más, otros lugares a visitar son los castillos de Chamon-Senonceau, diseñado específicamente por un grupo de esposas pertenecientes a la nobleza, el Palacio de Ville-Savin y el Castillo de la Celle-Rideau. Mención aparte para el paraje que rodea este último. El magnetismo del lugar hace recomendable visitarlo de noche y sin ningún tipo de compañía. Con precios muy razonables, la mayoría de estos conjuntos arquitectónicos y naturales nos ofrecen la posibilidad de pasar en ellos la jornada completa, debido a la cantidad y calidad de sus jardines, sus ríos y su oferta cultural. Nos podemos perder a pie, a caballo, en coche o en bicicleta, porque cualquier átomo de esta región francesa mantiene un encanto propio y resiste victorioso el peso de la modernidad. Paco, te puedo decir con toda libertad que me he sentido como en un cuento de hadas. ¿En realidad esto es así? ¿Es un mundo sin modernidades? O... Hombre, es compatible. El entorno está bien conservado en Francia, el urbanismo está muy bien. No pasa como en España, cada cual construye como quiere. En España, generalmente, en ciudades históricas se respeta el casco antiguo. En Francia, una población de Loira, por ejemplo, de 5.000 o 10.000 habitantes, en líneas generales, tiene un entorno perfecto. Está aclimatado la modernidad con la tradición. Sí, una combinación perfecta. Mira, me ha surgido una duda. Has comentado que en el castillo de Acey de Rideau considerabas que hay que ir solo. Sí. O sea, nos dicen en el viaje tenemos que ir acompañados y luego tenemos que ir solos directamente. Dejamos a la persona ahí aparcada. Es un sitio un poco intimista. Yo creo que yo capté algo extraño en ese lugar. No sé si soy susceptible o algo sensible, pero no sé si será la luna, el rumor del agua, pero ese sitio tiene algo. Da lugar para la meditación. A lo mejor algo telúrico, pero para meditación. Y otra cosa. Has dicho que había un túnel secreto, ¿no? Bueno. Donde quedaba Da Vinci con Francisco I. ¿Eso pudiste visitarlo? O sea, ¿está no está abierto al público. Existe. Hay documentos. De hecho, se puede ver la puerta que da acceso, pero el túnel para un turismo masificado, lógicamente, no está abierto. Ya para los propietarios del castillo, para el gobierno francés, pues más supongo que tendrán acceso. Bueno, muchas gracias, Paco. Gracias a ti. Y por fin ha llegado el momento de ponernos románticos en nuestra sección dedicada a la expresión y el sentimiento. Ya sabéis que podéis mandarnos todos los relatos, ensayos y poesías que queráis compartir con todos nosotros. Hoy Enrique nos leerá dos poesías, así que el que quiera dedicar unas palabras bonitas a su pareja, tome lápiz y papel y escuche, porque empezamos. La primera poesía que tenemos hoy es de Francisco Manuel Avilares. A lo mejor os suena de algo el nombre, porque la hemos elegido precisamente porque es uno de nuestros colaboradores. Y esta poesía nos ha parecido realmente bonita. Así que, Enrique, cuando quieras, delítanos, por favor. Ubi mens nunquam intelligent ego transitio, a un paso del delirio, a dos de la locura, a tres de la gloria, sobrecogido en el umbral, en el que se desprenden las formas, ingravidez y materia se repelen y se agolpan en las orillas paralelas. La mente averigua sombras donde pasos fingen las huellas entre caos de la nebulosa. El cuerpo se balancea en columpios de aceite. La escena se insinúa espectral y silente. Ya emergen nuevas ondas en regiones crecientes. Inaudibles melodías en el regazo de los vientos. Los soles adivinan universos secretos. El mundo es una vitrina estrellada de espejos. Velos, efluvios, brisa, realidades rotas y desencajadas, dilatación de la inconsciencia, percepciones imposibles, imágenes que se abren y se cierran y que no retornarán jamás. La inspiración pone velas en la cripta del talento, una criatura dormida despereza sus dedos para acariciar el clave como querubines del cielo. Evasión en la distancia, escurrirse con el tiempo, sonreír con la desgracia, mirar con los ojos secos, encerrar en la memoria la esperanza del misterio. Bueno, Enrique, nos has dejado... Mira, me he quedado sin palabras. O sea, tremendo. Francisco es muy emotivo. Y tú con este vozarrón, vamos, tiene que estar todo el mundo alucinado. Estoy encantada. Bueno, seguimos con la siguiente poesía. Nada que ver, tiene con esta. Nada que ver. Viene de un chico que nos la ha mandado, de 21 años, tan solo. Se llama Daniel Balacero. Proviene de Perú. Y hemos elegido esta poesía porque dentro de su simpleza realmente te hace sentir algo que toda mujer quiere sentir. Entonces, aquí sí que digo que cojáis lápiz y papel porque merece la pena. Así que bueno, cuando quieras, esto se llama Una cosita. Una Solo quiero decir una cosa, una cosita sin mucha importancia. Déjame susurrarte al oído un viento de calma que te llene de templanza. Dejarte un recado, quizás sea el cielo si mis brazos lo alcanzan. Te regalaría el mundo entero para que todo sea nuestro, ya que no importa la distancia. Solo quiero decir una cosa, una cosita irrelevante. A tu lado soy una hormiga con espejismo de gigante. Me merezco tu amor, pero la sombra que deja el tiempo es abundante. Si me pierdo, solo la luz del sol es para guiarme hacia adelante. Solo quiero decirte una cosita, tal vez de más, pero no es en vano. El invierno de tu partida acecha los recuerdos de nuestro verano. Pero con cada bienvenida viene mi primavera y siento yo que más te amo. Será Dios quien te alejó de mí, porque separar tal lazo es inhumano. Solo quiero decir una cosa, una cosita, tal vez sea un antojo. Tu mirada es mi laberinto, me pierdo dentro de los cristales de tus ojos, un mar azul de diamantes, del cual desconozco el fondo. Un refugio para mi alma, soy peregrino por tu amor, y en tu corazón yo me escondo. Solo quiero decirte una cosita, contarte una historia, un suceso. Como una cascada de rosas, me cae el suave batallón de tus besos. Mi ángel me toca, tan divino, es tu roce al que al ataque salgo ileso. Me cautiva tu figura, estoy en la jaula de tu ternura, bajo hechizo y preso. Solo quiero decir una cosa, una cosita, y con esto ya concluyo. Tu amor se lanzó sobre mí sin aviso, como un hombre sin paraguas a un diluvio. Me dejó empapar por las lágrimas de nuestra ilusión y en sus charcos me zambullo. Solo quería decirte que espero tenerte para siempre, porque yo ya soy eternamente tuyo. Bueno, fantástico. Esto se lo dices a tu mujer esta noche y no te digo yo lo que va a pasar. Tremendo, ¿eh? Ojalá a mí me dijeran cositas así como estas, no me las dicen. Pero bueno, con estas palabras tan bonitas, emocionada estoy, os lo digo de verdad, voy a terminar el programa completamente emocionada. Pero hemos llegado al final de la última tarde. Son las 7:36 de la tarde. El próximo viernes os esperamos aquí, como siempre, con todas las novedades del panorama cultural de Madrid, para entreteneros y para estar con vosotros durante una hora y media, una hora y tres cuartos. A las 6 de la tarde, no lo olvidéis. Como te digo, es un placer compartir contigo un viernes más, que sean muchos. Hasta la semana que viene os dejo con otro poeta, sin duda alguna, que sigue cosechando éxitos, como este, Antes de que cuente 10. Como ya sabéis, se ha llevado el premio al mejor tema español. Con él, con Fito y Fitipaldis, os dejo hasta el próximo viernes. Echarnos de menos, nosotros os echaremos de menos a vosotros, no os quepa ninguna duda, y disfrutar del fin de semana, que os hemos dado bastantes nociones para que lo hagáis. Un beso. La noche en vela, cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento, y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, no, no, no, no, que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no.